Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México. Por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos como todos los miércoles a este espacio dedicado a las artes escénicas que la Radio Universidad Veracruzana nos permite realizar y compartir con todos ustedes. Es nuestra primera emisión de este nuevo año de 2017 y bueno, pues es una tradición, yo creo, en todo el mundo, en nuestro país muy destacado, el desearnos parabienes cada que inicia un ciclo anual. Y pues así lo hacemos de verdad con mucho ánimo. Aunque de pronto, bueno, algunos deseos y felicitaciones de Año Nuevo parecen sarcasmo, ¿no? El día de hoy se dio un comunicado Ernesto Peña Nieto a los medios de comunicación en el que se informó la titularidad de la Secretaría de Cultura, que es lo que tiene que ver con nuestro programa. Sabemos todos que el maestro Tobari de Teresa nos ha dejado, así es que hay una nueva titular en esa dependencia. Y junto con ese anuncio y otro relacionado con las áreas de la economía, no de la cultura, pues externó una felicitación para todos los mexicanos por el nuevo año que iniciamos. Y bueno, quedan holgados los comentarios respecto a esa felicitación. De nuestra parte, de la Universidad Veracruzana, de todos quienes hacemos posible la programación de esta casa emisora desde muy temprano y a lo largo del día, compartiendo programas de diferentes tópicos y temas para nuestra audiencia. Entre otras novedades, iniciamos el año con la inclusión en nuestra programación de un nuevo programa a cargo de nuestro compañero Alejandro Vázquez Romero, quien al mediodía lleva para ustedes La Niña del Caracol, un programa de música sinfónica comentado y documentado. Por muchos años el maestro Alejandro Vázquez Romero tuvo en ese mismo horario el entonces conocido como programa como el Concierto del Mediodía, Concierto del Mediodía de Radio Universidad Veracruzana. En ese horario, y guardando algunos parámetros de semejanza en cuanto a la música que comparte con la audiencia, pero renovándose de acuerdo a nuevas épocas, ahora comparte con nosotros en ese horario La Niña del Caracol, a las 12 del día, en la producción y la conducción de nuestro compañero Alejandro Vázquez Romero. Y así, poco a poco, se irán incluyendo nuevos programas, nuevos espacios en la programación, en la carta de Radio Universidad Veracruzana, en su emisión por internet, pero es de señalarse con énfasis, sobre todo en la programación de frecuencia modulada, en el 90.5 de frecuencia modulada. Les invitamos que nos sintonicen allí también. Encontrarán algunos espacios diferentes que poco a poco se van unificando para próximamente tener una sola programación, lo mismo a través de la frecuencia modulada, la señal abierta de antena, que a través de internet desde la página de la Universidad Veracruzana, www.v.mx. Esto es Escenaria, la radio que se puede ver. Yo les invito, vamos a escuchar una melodía en lo que damos tiempo a la posibilidad de que lleguen nuestros invitados del día de hoy, del Rincón de los Títeres, quienes son una agrupación, un espacio independiente, de los más constantes en su actividad y en su programación, que inician ya este fin de semana su programación de cartelera. Esperamos a Mario Jácome, a Nayeli Landa de Merequetengue Producciones. Mientras tanto, yo les invito a que escuchemos a la agrupación Son de Madera. Algún día fueron nuestros invitados aquí en el programa y tuvieron la cortesía de dejarnos uno de sus discos, y de él, de este titulado Caribe Mar Sincopado, les vamos a compartir a todos ustedes esto que se titula El Gallo. Cántale a la vida, cántale al amor. Escuchamos al grupo Son de Madera de su disco Caribe Mar Sincopado. Escuchamos El Gallo aquí en Escenaria, la radio que se puede ver. Y bien, pues en tanto no llegan nuestros invitados, les comento del Rincón de los Títeres. Les digo, es uno de los espacios de actividad cultural, teatro de títeres principalmente, más constantes en su actividad y en su programación. De tal forma que para este fin de semana inician ya actividades. Su programación habitual es de sábados una función 5 de la tarde y los domingos función a la 1 a las 5 de la tarde. Y dependiendo de sus eventos especiales, puede haber programación los miércoles o inclusive toda la semana cuando tienen algún festival. Pero de siempre es sábados y domingos. Este sábado 7 de enero es que inicia su programación de este 2017 con un programa que ellos han titulado Regalo de Reyes. Y claro, porque el viernes es el 6 de enero, tradicional en nuestro país, día de Reyes, la noche del 5 de enero para 6 de enero. Es la noche de Reyes, Día de Reyes. Así es que su programación se titula así, Regalo de Reyes. Y nos presentan el sábado 7 de enero a las 5 de la tarde Una Navidad de Papel. Y esta función, el público que asista va a ser un acontecimiento, porque habrá además rosca y chocolate. Bueno, pues se singularizan siempre en el Rincón de los Títeres por la originalidad en sus estrategias y actividades. El domingo al día siguiente, que es domingo 8 de enero, a la 1 de la tarde se presenta una función de Trocitos de Papel, un teatro de papel. Y luego a las 5 de la tarde una función diferente, a las 5 de la tarde La Verdadera Historia de los Tres Cochinitos. La Verdadera Historia de los Tres Cochinitos. Y de Regalo de Reyes, Los Niños al 2x1. Dos niños por un boleto para este fin de semana en el teatro El Rincón de los Títeres. Pueden solicitar informes al teléfono 1-86-99-41. 1-86-99-41. Su programación, Regalo de Reyes, con entrada de dos niños por un boleto, para que inviten a los primos y a los amigos este fin de semana, sábado, Una Navidad de Papel con participación en la rosca y chocolate de Reyes, el domingo a la 1 de la tarde Trocitos de Papel y a las 5 de la tarde La Verdadera Historia de los Tres Cochinitos en el Rincón de los Títeres, que inicia actividades este fin de semana. Y bueno, siguiendo con las noticias de nuestra programación, ya comentábamos el programa La Niña y el Caracol, que se está transmitiendo de lunes a viernes a las 12 del día en la frecuencia, en nuestra programación de frecuencia modulada, así como en la de internet, 90.5 FM. Próximamente también les estaremos compartiendo, y esta es una propuesta personal de que parte de algún modo de Escenaria, les estaremos compartiendo Relatos a una Voz. Queremos compartirles un adelanto de lo que será este nuevo espacio en la programación de frecuencia modulada de Radio Universidad Veracruzana. Aquí un relato para que esperamos que disfruten todos ustedes. Mejor que perros, un cuento del escritor veracruzano José Mancisidor. La noche se nos había venido encima de golpe. El coronel ordenó hacer alto y pasar la noche sobre el elevado picacho de la serranía. Por valles y colinas, en el fondo del cercano barranco, disparos aislados acosaban a los dispersos. A mi lado, los prisioneros arrebujados en sus tilmas dejaban al descubierto los ojos negros y expresivos que se extraviaban en la lejanía. Una racha de viento helado sacudió mi cuerpo. Un lúgubre aullido hizo crujir entre mis dientes la hoja del cigarro. El coronel se aproximó a mí y preguntó mirándome con fijeza. ¿Cuántos muchachos le faltan, comandante? Enseguida, mi coronel. ¿Oficial subalterno? ¿Oficial? Dígame, mi comandante. Pase lista a las tropas y me trae un reporte de bajas y heridos. A la orden, señor. Ya di las órdenes, coronel, para tener un reporte de bajas y heridos. Ya escuché. Tómese un trago de tequila. Ande. Gracias, mi coronel. Con mucho gusto. Tómese el trago, ándele. Ándele. Otro. Y mire, mañana, a primera hora, fusila a los prisioneros. ¿Mañana? Sí. Examínelos primero. Vea qué puede descubrir sobre los planes del enemigo. Los examine. Como usted diga, coronel. Al poco rato, el coronel roncaba de cara al cielo en que una luna pálida trataba de descubrirnos. Encima de nuestra cabeza pasaba el cantar del viento y tenue, muy tenue el susurrar de los montes que murmuraba algo que yo no podía comprender. Se avivaron los rescoldos de la lumbre y los ojos de los prisioneros brillaron en un relámpago fugaz. Me senté junto a ellos y brindándoles hoja y tabaco, les hablé con el tono fingido de un amigo de cosas intrascendentes. Mi voz, a través del murmullo de los montes, era un murmullo también. Brotaba suave, trémula por la fatiga, y hasta parecía dotada de honda sinceridad. Los prisioneros me miraban sin verme. Fijaban su mirada hacia donde yo estaba para resbalarla sobre mi cabeza y hundirla ya en las moles espesas de la serranía. De sus ojos surgía una luz viva y penetrante. Me aventuré a preguntarles, aunque no obtuve respuesta. ¿Por qué pelean? ¿Ustedes por qué pelean? El silencio se hizo más grave aún, casi enojoso. Me enderecé de un salto, llegué hasta donde el coronel dormía y apoderándome de la botella que antes me brindara, la pasé a los prisioneros invitándolos a beber. Dos de ellos se negaron a hacerlo, pero el otro, temblándole el brazo, se apresuró a aceptar. Después se limpió la boca con el dorso de la mano sucia y me dirigió un gesto amargo que quiso ser una sonrisa. Volví a sentarme junto a los prisioneros, que permanecían quietos como esfinges, y obedeciendo a un impulso inexplicable, les hablé de mí, de mi niñez, de mi juventud que se deslizaba en la lucha armada, y de un sueño que en mis años infantiles había sido como un compañero inseparable. A veces tenía la impresión de locura, de hablar conmigo mismo y de estar frente a mi propia sombra descompuesta en múltiples sombras bajo la vaga luz de la luna que huía entre montañas de nubes. Y olvidado de mis oyentes, continuaba hablando, más para mí que para ellos, de aquello que de niño tanto había amado. De repente, una voz melodiosa vibró a mi lado y callé sorprendido de escuchar otra voz que no fuera la mía. el más joven de los prisioneros, aquel que había aceptado la botella con mano temblorosa, ocultando los ojos tras los párpados cerrados, musitaba: es curiosa la vida. Como tú, yo también tuve sueños de niño. Y como tú, qué coincidencia. Soñé con las mismas cosas de que has hablado. ¿Por qué será así la vida? Tornó a soplar una racha helada, y el aullido se hizo más lastimero y más impresionante. El joven prisionero quedó un rato pensativo. Me sentí como tú, peor que perro, acosado por todas partes, comiendo mendrugos y bebiendo el agua negra de los caminos. Y ahora, ahora sería algo peor. Seré un perro muerto con las tripas al sol y al agua y devorado por los coyotes. ¡Cállate! Guardé silencio y me tendí junto a los prisioneros, que pensaban quizá en la oscuridad de otra noche más larga y eterna, de la que nunca habrían de volver. Poco a poco me fui aproximando a ellos. Al oído del que había hablado repetí: dime, ¿tú por qué peleas? ¿Qué? Sí, ¿tú por qué peleas? Yo no te lo puedo explicar, pero es algo que sube a mi corazón y me ahoga a toda hora. Un intenso deseo de vivir entre hombres cuya vida no sea peor que la vida de los perros. Saqué mi mano de la cobija que me envolvía y buscando la suya la apreté con emoción profunda. Luego pregunté: ¿quieres que busquemos ese sueño juntos? Los otros adivinaron nuestro diálogo. Nos miraron con interrogaciones en la mirada y, enterados de nuestros planes, se apresuraron a seguirnos. Nos arrastramos trabajosamente. Cerca, el centinela parecía cristalizado por el frío de la hora sobre la verde montaña. Burlamos su vigilancia y nos hundimos en el misterio de la noche. La luna se había ocultado ya, y mi nuevo compañero y yo, dando traspiés, corríamos por montes y valles en busca de un mundo en que los hombres, como en nuestro sueño de niños, vivieran una vida mejor que la vida de los perros. Mejor que perros es un cuento del escritor veracruzano José Mancisidor, quien nació el 20 de abril de 1894 en la ciudad y puerto de Veracruz. Fue diputado a la legislatura del estado y presidente de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Enseñó historia y ciencias sociales en la Escuela Normal de la Ciudad de México. Gran parte de su vida la dedicó al periodismo y la literatura. Entre sus novelas encontramos La Asonada, 1931, La Ciudad Roja, 1932, y En la Rosa de los Vientos, 1941. En 1950 recoge 16 de sus cuentos en el volumen La Primera Piedra, en los que trata temas sociales del México posterior a la Revolución. Sus personajes son tipos mexicanos que luchan por hallarse a sí mismos y por un México mejor, como vemos en el cuento Mejor que Perros. José Mancisidor vio la luz última en Monterrey, Nuevo León, el 21 de agosto de 1956. Es Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y amigos, pues espero que les haya gustado este relato. Y un poco así, pero diferentes historias, diferentes ambientes y estilos es que estaremos realizando para compartir con nuestra audiencia en un nuevo espacio bajo el título de Relatos a una voz. Si bien ahí se escucha otra voz en la presentación y en esta cápsula informativa que complementa al relato, y tenemos que agradecer en ese caso la colaboración de nuestro compañero Rafael Flores Hernández. Y bueno, digo compañero porque por muchísimos años, más de 35 años, estuvo colaborando con Radio Universidad Veracruzana, y aunque actualmente está en otra dependencia de nuestra máxima casa de estudios, esperamos que pueda seguir participando con nosotros, en este caso, como lo pudieron escuchar, con toda esta información que nos da del autor de este relato, don José Mancisidor, y este relato suyo con tintes campiranos y sembrado en la época de la Revolución Mexicana. Mejor que perros, así se llama este relato que les compartimos el día de hoy. Para continuar, voy a invitarles que escuchemos algo más de música. Si bien creo que podemos comentar también de nuestros amigos del Rincón de los Títeres, que ellos continúan después del espacio de vacaciones, continúan con su cuarta campaña. Comparte una bufanda. Una de sus acciones y actividades ha sido esta, de con toda la serie de seguidores, de asiduos a su espacio teatral, que se identifican tanto con ellos, porque su grupo, su público es de corte familiar, son familias las que van junto con sus hijos, ya sean niños o jóvenes, tienen esta cercanía. De tal manera que llevan a cabo algunas campañas como esta, que ya es la cuarta ocasión que se realiza, el cuarto año que se realiza, y que se trata de un acopio de bufandas. Se hace un acopio de bufandas en el Teatro del Rincón de los Títeres, ahí en Juárez y Ávila Camacho. Ahí es el centro de acopio. Y bueno, de lo que se trata es que todos aquellos que simpatizan con esta agrupación, que la conocen, que acuden a sus funciones, pero aún si usted no acude a las funciones del Rincón de los Títeres, está escuchando este programa y quiere sumarse a esta campaña, puede hacerlo. ¿Cómo? Pues donando una bufanda. Esta puede ser nueva o puede ser una que esté en buen estado y que a lo mejor pues a uno ya le cansó el color, ya no le va de moda. Quizá nuestra tía o nuestra abuela nos teje muchas bufandas, entonces podemos donar una al Rincón de los Títeres. Todas las bufandas que se acopian allí, después que son entregadas en escuelas de escasos recursos de Jalapa y de comunidades vecinas. Entonces, posteriormente, de hecho ya se hizo una entrega de la primera etapa de esta campaña en diciembre, y ahorita en enero, hacia fines de enero, que va a estar haciendo más frío, porque todavía no ha hecho tanto frío en Jalapa, para fines de enero verán que ya va a ser más frío, hacia alguna colonia de los alrededores, como se dice, de las goteras de la ciudad o de alguna comunidad vecina. Nuestros amigos de Merequetengue, del Rincón de los Títeres, acuden y a una escuela llevan todas esas bufandas, y además les dan una función de títeres. O sea, ya de paso, aprovechando, ¿verdad? Ya que van con la campaña de las bufandas, van y le dan a los pequeños en la comunidad, en alguna escuela, una función de títeres gratuita, y llevan las bufandas a nombre de todos los que hayamos participado donando. El acopio se hace de martes a viernes de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y los fines de semana antes de cada función, que recordemos las funciones son el sábado a las 5 de la tarde. Este fin de semana, una Navidad de papel, se va a partir rosca y va a haber chocolate. Luego el domingo a la 1 de la tarde, trocitos de papel. Entonces puede ser allí que al llegar a la función llegue uno con su donación de una o más bufandas, y a las 5 de la tarde la verdadera historia de los tres cochinitos. Y recuerden, este fin de semana, de regalo de Reyes, los niños, dos niños por un boleto es que pueden entrar. Entonces, pues ahí está la invitación para participar en la cuarta campaña Comparte una Bufanda, de Merequetengue Producciones y El Rincón de los Títeres, que están en Juárez esquina con Manuel Ávila Camacho, aquí en Xalapa, Veracruz. Hacemos un espacio musical más para escuchar de nueva cuenta al grupo Son de Madera. Les vamos a escuchar ahora música de Ramón Gutiérrez Hernández, con versos de Ramón Gutiérrez Hernández también, y aunque también tiene partes del maestro de Mono Blanco, de Arcadio Hidalgo, de Mardonio Cinta, en esto que se titula El Jarabe Gatuno. Con los versos y la rima, improvisemos de ayer. Improvisemos de ayer, con los versos y la rima, con los versos y la rima, improvisemos de ayer. Antes que el tiempo encima quiera volver a vencer, quiera volver a vencer el amor agua marina. Antes que el tiempo encima quiera volver a vencer, quiera volver a vencer el amor agua marina. Soy el aguacero entre la neblina, claro jardinero de la flor divina, agua del venero que nunca termina, agua del venero de la flor divina, claro jardinero entre la neblina, soy el aguacero de amores y rima, yo soy marinero. Thank you. aquella, dicen que vengo del mar. Eslabones y querellas que no vieron despertar, que no vieron despertar, igual que la noche aquella. Eslabones y querellas que no vieron despertar, que no vieron despertar, igual que la noche aquella. Soy el aguacero entre la neblina, claro jardinero de la flor divina, agua del venero que nunca termina, que nunca termina, agua del venero de la flor divina, claro jardinero entre la neblina, soy el aguacero de amores y rima, yo soy marinero. Se desviste, la piel ordena otros vuelos, y en tu lengua me dijiste, pronto besaré los suelos, pronto besaré los suelos, o veré lo que no existe. Emana, y como muerto es en vida los ojos. se despide el viento. Solo te voy a decir que me voy al sotavento. Y si me llego a morir, mi amor será tu tormento. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y bueno, el programa de hoy está resultando diferente, iba a decir un poco diferente, no, diferente a lo que es habitual nuestra emisión, que es un programa de entrevistas, que a veces va un poco en tono de tertulia, lo que nos permite hacer de este espacio un radio show, ya que como invitados habituales tenemos a gente de teatro, actrices, actores, dramaturgos, directores teatrales, y esto nos posibilita una emisión muy animada, de muchos tonos, colores y voces. Eventualmente ocurre como hoy, que estamos arrancando apenas el año. Las agrupaciones artísticas también están regresando sus gentes a la ciudad después de las vacaciones, y el día de hoy pues no estuvieron a tiempo con nosotros Nayeli Landa y Mario Jácome del Rincón de los Títeres, pero bueno, no podíamos dejar la oportunidad de comentarles lo que presentan ellos y además las algunas noticias y novedades de nuestra programación en Radio Universidad Veracruzana. Y entre ellas, bueno, pues la que más nos complace es que Escenaria, a partir de nuestra próxima emisión, que será la próxima semana, 11 de enero, a partir de la próxima semana, Joel Bonilla, que está aquí conmigo en la cabina, nos vamos a FM. Próximo miércoles, Escenaria ya también en el 90.5 de FM. Estuvimos mucho más de 3 años en amplitud modulada luego, y en internet, después solo en internet de junio a la fecha, pero a partir de nuestra próxima emisión, coméntelo con sus amigos y seguidores, sobre todo con su comunidad de seguidores y asistentes a las funciones de teatro, que podrá escuchar Escenaria todos los miércoles a las 9 de la noche, lo mismo en internet que a través de frecuencia modulada en el 90.5 de FM. Y bueno, pues nos da gusto eso. Tendremos que cambiar la rúbrica, que ya diga también que estamos en FM, ¿Qué es nuestro regalo de Reyes? Joel, ¿cómo ves? Así me dijeron. Sí. Pues bueno, hay que tomarlo, ¿no? Y eso que a lo mejor no nos portamos tan bien. Pero bueno, ya, regalo de Reyes. Que no es solo para nosotros, es para toda la comunidad teatral de Jalapa. Que este espacio que busca cultivar más, más público, más asistentes a los foros de teatro, lo mismo institucionales que independientes, pues tenga una mayor difusión, un mayor alcance, ahora también a través del 90.5 de FM. pues ahí está, con muchísimo gusto les comentamos. Y bueno, pues ya estamos agendando para el miércoles 25, vienen nuestros amigos del foro Área 51, que ellos inician actividades el 26 con un estreno. Lo que nos adelantan es que el director es alguien de Quintana Roo, es un montaje con dos actrices, una oaxaqueña, otra alemana, y en lo que transcurre en los días de aquí al miércoles 25, les prometo ya la primicia de qué estreno tendrá Área 51 para iniciar este 2007. Y bueno, algo que quizá no hemos comentado tampoco aquí es que los varios programas de Radio Universidad Veracruzana, entre ellos Escenaria, está ya en el archivo de podcasts de Radio Universidad. De tal manera que si usted del programa de hoy le gustó la música, el relato que modestamente les ofrecimos y lo quiere compartir con alguien, busque nuestra página de Facebook de Radio UV, nuestra página de Facebook así, Radio UV, y ahí va a encontrar las publicaciones en que le invitan a la página de archivos de podcast. Entonces ahí aparecen los garabatitos, ya ve que a veces es un poco raro los links o los enlaces para internet, pero ahí aparece, le da uno clip y entonces ya entra a donde va a encontrar el menú en donde están los programas, pues, de Voz Universitaria, de la revista, de Escenaria, y lo va a encontrar. Entonces ahí va a encontrar ya, yo creo que unos cuatro o cinco programas de Escenaria, este que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy, y entonces ahí se puede volver a escuchar el día y a la hora que usted quiera, Mejor que Perros, el cuento que escuchamos, o esta música espléndida que hemos escuchado el día de hoy con el grupo Son de Madera, que de verdad son arreglos muy bien hechos y una interpretación impecable de alta calidad de música tradicional veracruzana. Amigos, todos los miércoles les esperamos aquí, casi siempre con entrevistas de teatro. Hoy solo les comenté algunas notas del Rincón de los Títeres, este adelanto de Área 51, que para el 26 tiene un estreno, arranca con un estreno, y de la próxima semana los esperamos aquí a las 9 de la noche con Escenaria, la radio que se puede ver. Nos vamos despidiendo con música, con Son de Madera. Le hemos escuchado números de la fauna, fue el gallo, fue el jarabe gatuno. Sigamos por la misma línea y ahora nos despedimos ya, y con ello les invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles con esto que se titula Los Monos Nuevos. Bien, esta fue una pieza muy muy breve, solo instrumental, de grupo Son de Madera. Todos los arreglos son de ellos. Es una producción titulada Caribe Mar Sincopado, distribuida por Fonarte Latino. Son de Madera, pues fueron nuestros invitados en alguna ocasión aquí en Radio Universidad Veracruzana, y por eso tenemos la posibilidad de compartirles un poco de su música a todos ustedes. Y bueno, pues sí, son los últimos minutos de nuestra emisión de hoy. Los invitamos a que nos acompañen todos los miércoles de 9 de la noche a 9:55 en vivo. Este es un programa en vivo, con excepción hoy de unos minutos grabados de un relato que compartimos con ustedes. Y a partir de la próxima semana, repito, aprovecho para repetirles que a partir de la próxima semana estaremos en el 90.5 de frecuencia modulada, que es la señal, la nueva señal de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues tenemos aquí nuestras botellitas de líquido teatral escenaria, que es la cortesía que tenemos siempre para nuestros invitados. Pues vamos a tener que pegarle aquí una etiqueta encima que diga 90.5 FM, porque decían 1550 antes y se lo quitamos, nos quedamos solo en internet. Entonces ahora tenemos que agregarle nuestras nuevas siglas, nuestra nueva sintonía, que es en frecuencia modulada y que es el 90.5 de FM. Escuchen ahí Radio Universidad Veracruzana, lo mismo que en www.v.mx/radio. Yo los espero aquí el próximo miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche en Escenaria, la radio que se puede ver. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Radio Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.